Bienvenidos al resumen del domingo y los números de la 16ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna disponible para todas las radios comunitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Gay. Independiente y Talleres empataron en 1 en la tarde a Avellaneda, pero la calentura por la forma en que se dio el resultado quedó del lado del diablo. Fue bastante más el rojo, pero no pudo quebrar más de una vez la resistencia de la T, y para colmo, de un error del rojo, llegó el empate de Palacios. Habla el técnico de los diablos, habla Ariel Jola. Yo pienso que debimos haber ganado el partido, por ahí como se dio en los últimos 20 minutos, no tan holgadamente como fue hasta promediando casi el 3/4% del partido. Fue tan malo el 0-0 entre Belgrano y Unión que lo más importante, el choque del mixto de Unión contra una pared del Estadio Pirata. No obstante, Unión fue un poco mejor que el Celeste, aún en la chatura de un partido así de feo. El técnico del Datengue, Leonardo Maelón, igual se fue con Porto. Es una cancha, un rival difícil porque está muy comprometido, ellos tienen mucha necesidad de sumar, yo conozco bien este club y es una cancha difícil de llevarse algo, pero bueno, creo que hicimos un buen partido, hasta pudimos haberlo ganado. Está bien, River jugaba con suplentes luego de recuperar dos partidos postergados durante la semana pasada. Pero esos dos partidos fueron en el Monumental y River los perdió, al igual que el de ayer, en Núñez, y contra un Patronato que lucha por no irse a la B Nacional. Contundente e histórico 3-1 del Patrón en cancha de River, con tres goles de Gabriel Ábalos. Analiza el partido el técnico de los entrerrianos, Mario Siacqua. Los jugadores estuvieron, más que nada desde la concentración y desde lo físico, con una capacidad muy, pero muy buena, así que lo felicité uno por uno al plantel, a todos, porque fue un esfuerzo más allá del equipo que puso River, pero nosotros estamos en otra situación y la verdad que fue histórico para el club y para nosotros empezar con el pie derecho. Newell's pensaba en sumar para salir de allá abajo y para eso logró la vuelta de su último ídolo, Maxi Rodríguez. En Boca debutaba Gustavo Alfaro y, teniendo en cuenta que debe un par de partidos postergados, si ganaban el Marcelo Bielsa, arrimaba el bochín para pensar en pelear en algo. Al final fue 1-1 con goles de Maxi y Benedetto, y el Xeneize quedó a 14 puntos de Racing. Habla el autor del gol de Boca, habla el Pipa Benedetto. No era lo que veníamos a buscar el triunfo, pero bueno, hay que seguir trabajando, venimos una pretemporada dura y obviamente hay que corregir cosas como todos los partidos. Para hoy quedan dos encuentros, Colón Argentinos a las 7 de la tarde y Estudiantes Vélez a las 9 y 10 de la noche. Manda Racing con 39 a solo 3 puntos de Defensa y Justicia. Completan la zona de Libertadores Atlético Tucumán con 31 y Huracán con 30. En zona de descenso están, de abajo para arriba en la tabla, Tigre, San Martín de Tucumán, Belgrano y Patronato de Paraná. En el segundo tiempo suena Nirvana con Smells Like Teen Spirit. Nos reencontramos en el cierre de la 17 con el análisis, las voces, el fútbol y el rock pesado acá, en el Fútbol Heavy, modelo 2019. ¡Hasta la próxima!